Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy buenos días Andalucía. Aquí estamos, Juan Muñoz y quien les habla, efectivamente Juan Antonio Jurado, durante las próximas dos horas en Andalucía contando con todos ustedes. Con nuestro principal activo hasta las 7 en punto de la mañana. Lo primero que voy a hacer es recordarles el contestador automático para que nos envíen WhatsApp de audio, por favor. 670-940-200. Nos ponemos en marcha ya, sin más dilación. 18 de agosto de 2021. Lo primero que hacemos es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu nos va a contar cuál es el tiempo que nos espera en esta jornada de miércoles ya. Iván, buenos días. Buenos días. Cielos en general poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo nubes bajas y brumas en la costa, sin descartar nieblas y alguna llovizna ocasional en la vertiente mediterránea y nubes de evolución durante la tarde en el interior oriental, sin descartar tormentas ocasionales en las sierras que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Destacamos los 38 grados en horas centrales en Córdoba, calor intenso, con 36 por su parte en Granada, en Sevilla, 35 en Jaén, 30 en Almería, sin superar los 29 en Huelva, 28 en Cádiz, 26 en Málaga. El viento soplando de dirección variable, tendiendo a suroeste en la mitad occidental y el levante en la costa almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Iván. Iván Albizu, que estará con nosotros, con los primeros, los primerizos de Andalucía, los más madrugadores que están ya buscándose la vida o están despertando con la radio puesta. Quizá los hemos despertado nosotros, escuchando la radio mientras se están preparando en casa para salir con su vehículo, con su coche. Ya quizá están en la calle desayunando o están en su lugar de trabajo a punto de abandonar su jornada y regresar a casa a descansar. Les contamos que este es el ducentésimo trigésimo, 230 días ya, del año en el calendario gregoriano. Y los que quedan son 135 exactamente para concluir pues este 2021. El sol saldrá a las 7 y 28 minutos de la mañana y se pondrá a las 9 y 8 minutos. ¿Cómo se van acortando los días? Luna llena el domingo 22 de agosto y cuarto menguante desde el lunes 30 de este mes de agosto. Para entonces ya estará con nosotros y con ustedes la jefa aquí en la mañana, Charo Padilla, que concluirá sus vacaciones. Quizá ustedes las emprendan en ese momento. Con la atención internacional centrada especialmente en la compleja, muy compleja y preocupante situación de Afganistán, por lo que pueda acontecer, seguimos expectantes ante la llegada de la tormenta tropical también a nivel internacional, a la ya castigadísima hasta la extenuación Haití, tras el terremoto que ha dejado 1.400 muertos y 6.000 heridos. Esas lluvias que están por llegar complican la posibilidad de rescatar con vida a más víctimas durante las próximas horas. Les contamos las noticias que deben conocer en este momento, 5 de la mañana y 3 minutos. Los incendios, otro punto de atención, tres los incendios que siguen activos a estas horas. Se trata de el de Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva, y los de Alcazarejos, en Córdoba, y Tarifa, en Cádiz. Los tres están estabilizados, pero todavía no han podido ser controlados. De momento, las previsiones de los tres casos, por lo menos, son buenas. En Lucena del Puerto se ha desactivado esta noche el nivel 1 de alerta y se han anulado los desalojos de vecinos que se había previsto. Lo explicaba el alcalde, que es Manuel Mora. No se desalojó. Hubo un conato sobre las 5:30. Hubo un problema serio, que era que estaban las llamas en el mismo casco urbano. Estábamos intentando distribuir a los bomberos que teníamos, los del consorcio, y con apoyo del Infoca. Entonces hubo un momento que era tal la cantidad de humo que pensamos en el desalojo. Uh-huh. Pero rápidamente se actuó con los medios aéreos, se extinguió esa parte y ya a partir de ahí se cortó. En la zona quedan 27 bomberos tratando de contener las llamas de un fuego que este martes ha vivido momentos de gran riesgo, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, alcanzando zonas de grandes desniveles que han complicado los trabajos del Infoca. También sigue activo, aunque estabilizado, el incendio de Alcazarejos, en Córdoba, que desde el lunes ha arrasado ya más de 600 hectáreas de encinas, alcornoques, pinos, jarales, cultivos de olivar y hasta de pistachos. De igual manera está estabilizado, pero todavía activo, el incendio de Tarifa, donde el fuego ha devastado 200 hectáreas. En relación con la pandemia, les contamos que los últimos datos indican que hay 3.303 nuevos positivos y 8 personas fallecidas. El número de hospitalizados crece hasta casi 1.400, de los que 231 son pacientes en UCI, aunque la tasa de incidencia baja a 457 casos. Hoy se reúnen los comités territoriales de salud para evaluar el impacto en cada uno de los municipios de Andalucía, mientras que el gobierno y las comunidades autónomas también se reúnen para analizar la evolución de las vacunas. Además, siguen las vacunaciones masivas sin cita en Andalucía. Hoy, por ejemplo, continúan en el Saucejo y la Luisiana en Sevilla, como apunta la alcaldesa de la Luisiana, que es María del Valle Espinosa. Se van a poner 400 vacunas a todas las personas que hayan cumplido los 12 años. Cuando se abre el punto de vacunación, se puede vacunar cualquier ciudadano, sea del municipio o sea de Sevilla o de Utrera, como muchos han pasado, han venido gente de Utrera, de Granada, que les pillaría aquí de vacaciones, y bueno, y se han acercado al punto de vacunación y se han vacunado. De la actualidad nacional, destacar que España ya ha recibido los primeros 9.000 millones de euros en fondos europeos destinados a la recuperación económica. Es un anticipo de los casi 70.000 millones previstos en ayudas no reembolsables. Lo anunciaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño. La noticia de hoy es muy importante, la llegada de estos primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos para apoyar el plan de recuperación, pero no hemos estado parados esperando a que llegasen los fondos europeos. Desde hace un año hemos estado preparando el mejor plan de recuperación posible para nuestro país y empezando a desplegar las inversiones e impulsar las reformas. Desde Andalucía, el consejero de Hacienda, que es Juan Bravo, ha reclamado al gobierno que las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones cogestionen el 55% de estos 70.000 millones. Bravo, además, ha criticado que para el año que viene las comunidades no tengan a su alcance el fondo COVID, cuando dice que el 45% del gasto se va a mantener. De la información internacional, señalar que los talibanes, en una insólita rueda de prensa, han tratado de emitir un mensaje tranquilizador para la comunidad internacional, asegurando que garantizan la seguridad de todos los que han trabajado en el país para los Estados Unidos y las demás fuerzas internacionales. Dicen que quieren que el país se aproveche de su talento. Y en relación con las mujeres, decían esto. Las mujeres mantendrán sus derechos para trabajar u otras actividades, porque las mujeres son clave en nuestra sociedad y garantizamos todos sus derechos dentro de los límites del Islam. Los talibanes, que afirman que mantendrán todos sus derechos para trabajar o en otras actividades porque son una parte clave de la sociedad y garantizan todos sus derechos dentro de la ley islámica. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 670-940-200 Andalucía, muy buenos días. ¿Qué están haciendo? Parece que los estoy viendo, lo intuyo, lo imagino, casi casi lo adivino. ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran? ¿En qué lugar de Andalucía? Están escuchando Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con todos los madrugadores de nuestra tierra. Llámenos, recuérdenlo, 670-940-200. Muy buen día, Juan Antonio. Buenos días. Acá en Nicaragua, pues, es de noche y estoy disfrutando de la transmisión de esta mañana allí en Andalucía. Quiero saludar a todos los nicaragüenses que se encuentran ahí en esa ciudad y pues disfrutando de este programa muy ameno. Saludos de parte de Walter Córdoba, Nicaragua. Walter Córdoba, muchas gracias por sintonizar Canal Sur Radio a través de Internet. Es que lo decimos siempre, es cierto. Los madrugadores no solo están en Andalucía, nos escuchan en Ceuta, en Melilla. Saludos, Extremadura, Murcia. Por ejemplo, en el puerto de Mazarrón tenemos más de un oyente. En la comunidad de Castilla-La Mancha también hay muchos oyentes de Canal Sur Radio. Y en otros países, en Portugal, en Francia, Alemania, Nicaragua, México, Argentina, Chile, Italia, desde cualquier rincón del mundo también pueden conectar con nosotros a través de esos WhatsApp 679-40-200. Muy buenas, Juan Antonio. Buenos días. Y Rubén y Enrique. Hola, vale, Rubén, hola, Enrique. Somos de Bobadilla, hemos salido de Setenil, vamos pasando Sevilla y vamos camino de Asturias. Que termino vacaciones y empiezo el curro mañana. Soy maquinista de Renfe y estoy en Asturias. Escucho todos los días que puedo. Anda, qué bien. Además, soy primerizo. Así que nada, un saludo y ya mismo vuelvo. Venga, hasta luego. Pues nada, que tengáis buen viaje. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. José de Puerto Real. Hola, yo José. También vivo cerquita de Conil. Sí. Confirmo todo lo que ha dicho la compañera del reportaje que ha hecho. Nada, empezamos la semana esta más pequeña. Y nada, ha pasado una semana y a disfrutar. Si vamos a trabajar, si tenemos que dar gracias a Dios de que tenemos que trabajar. Sí, sí que es verdad. Sí que, ¿no? Verdad. Sí que es verdad. Otros pobres no se pueden levantar tan temprano para eso, para trabajar. Y muchas ganas que tendrán de hacerlo. Buena semana para ti también, que ya queda poca. Miércoles, jueves, viernes, sí, buenos días. Un besito para todos los que estamos en Jerez de la Frontera cortando uva de noche, ¿vale? Muy bien. Y Oliver, desde la tabla. En plena recogida de la uva. Los vamos a llamar, hombre. A ver si nos cuentan exactamente cómo se hace, desde qué hora están, qué tipo de uva son, qué vino van a fabricar, en fin. Todos los secretos, hasta el último. Buenos días, Juan José. Soy Adelaida, aquí desde Granada. Hola, Adelaida. Quiero saludar a todos los queridos camioneros que van de punta a punta del mundo. Y un beso muy grande para ti. Adelaida, muchas gracias. Les recordamos el teléfono y nosotros continuamos tranquilamente, pero llámenos porque los necesitamos. Siempre lo digo, como la nieve al frío o la arena al mar. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. A las 5 y 12 minutos de la mañana en Andalucía, en este 18 de agosto, tenemos, por ejemplo, en este momento, en Alosno Tarsis, corazón de la provincia de Huelva, 22,6 grados centígrados. 24 y medio en Hinojosa del Duque, al norte de la provincia de Córdoba. Rozando los 23 en el aeropuerto de Granada y 26,9 en esa maravillosa ciudad que es Jaén, la capital del Santo Reino. Lo que estamos escuchando tiene mucho que ver con las efemérides de hoy. Tal día, semejante a este 18 de agosto, en 1936 y en plena Guerra Civil Española, muere asesinado por el bando nacional el poeta granadino Federico García Lorca. Federico nació en el seno de una familia acomodada en Fuente Vaqueros, un hombre apasionado en principio por la música y luego cautivado por la literatura, por la poesía. Fue, de hecho, el representante quizá más destacado de la generación del 27. Murió muy joven, con solo 38 años. La cosa es que su voz nunca pudo ser grabada y aún nadie conoce el lugar exacto donde descansan sus restos. Aunque, eso sí, el hispanista Ian Gibson, que lleva tantos años en España, ha entregado la figura de Lorca eternamente, cree saber dónde pueden encontrarse. Lorca está en el parque en Alfacar, en las afueras de Granada. Sigo pensando que buscaron mal y hoy tenemos más datos. Sabemos que él estuvo en el parque y que ha sacado el radiograma de la fuente monumental que hay al otro lado del parque. Y parece ser que hay un bulto, que hay unas indicaciones de huesos o de que pueden ser huesos. No lo sé, pero creo que vamos a saber más y muy pronto sobre la ubicación de los restos. Cinco de la mañana, 14 minutos, dejamos Andalucía por el momento. Y es que en el año 1969 y en un lugar llamado Bethel, en Nueva York, acaba, concluye el mítico festival de Woodstock con 32 actuaciones. Woodstock congregó la fabulosa e increíble cifra de 500,000 de espectadores, aunque la organización esperaba solo 60,000, mientras que el número de personas que calculó la policía de Nueva York era de poco más de 6,000 asistentes y un cuarto de millón que no pudieron llegar. La entrada costó $18 para los tres lluviosos días que convirtieron el campo en un auténtico barrizal. Estábamos escuchando antes un fragmento de la música de Jimi Hendrix, Cocaine, drogas por doquier, en aquel festival de 1969. Lo que estamos escuchando fue otra de las figuras importantes de Woodstock en aquel año, Janis Joplin con Cry Baby. Woodstock se convirtió en el icono de una generación hastiada de las guerras y que pregonaba la paz y el amor. Paralelamente, y tras ese éxito de dimensiones mucho más que considerables, también se rodó un famoso documental llamado Woodstock, Tres Días de Paz y Música, montado por Martin Scorsese precisamente. Se estrenó en 1970 y se hizo con el Oscar al mejor en ese género, el género documental. Sí, es el homenaje de Bob Dylan al Hurricane Carter, al Huracán Carter. Recordarán probablemente la película. Y dirán ustedes, pero si Bob Dylan no cantó en el Woodstock. Efectivamente, Bob Dylan, a pesar de ser el más esperado, no tocó en ese año 69. Pero no fueron los únicos. Los Beatles también rechazaron tocar en Woodstock por dos motivos. Por un lado, los organizadores se pusieron en contacto con John Lennon para discutir sobre la posibilidad de actuar, pero dijo que no tocarían a menos que también lo hiciesen los Plastic Ono Band, que fueron rechazados. Otro posible motivo es que su entrada en los Estados Unidos desde Canadá fuese bloqueada por el presidente Nixon debido al previo arresto de John Lennon por posesión de cannabis y sus protestas contra la guerra de Vietnam. Pero tampoco participaron The Beatles, los Moody Blues que tocaban en París ese fin de semana, ni tampoco Kim Crimson, que denegó la invitación de Jimi Hendrix para tocar con su grupo. La verdad es que tampoco hizo mucha falta. Concierto memorable que es inevitable recordar cada año. Joan Baez cantó 10 canciones. También actuó Carlos Santana, Janis Joplin, la Creedence Clearwater Revival y Joe Cocker, el primero en actuar el domingo del festival, entre muchos más. Fue memorable. Eso no es un auténtico espectáculo. Algunos de los grandes músicos en la historia que aparecen también aquí, primerizos madrugadores en Andalucía, 5 y 18 minutos de la mañana. Como me gusta Joe Cocker, Respect Yourself es lo que escuchamos. Hoy cumple 88 años el director y productor de cine Roman Polanski. 36 películas como director en el palmarés de este superviviente del holocausto nazi. Nació el mismo día que Robert Redford, aunque 3 años más tarde. Hoy también Robert Redford cumple 85 años. Nació en California, en Santa Mónica. Tuvo una infancia rebelde, trabajó como contable e incluso se vino a vivir aquí a España como un bohemio. En 1966, lo que ocurre es que ese mismo año le ofrecieron a Robert Redford el papel protagonista de una película que no sé si han visto, pero es mucho más que recomendable, Descalzos en el parque. Ese fue un gran éxito junto a Jane Fonda. También compartió protagonismo con un viejo amigo y compañero en muchas películas, Paul Newman. Otros films de éxito fueron El candidato en 1972, dos películas dirigidas por Sidney Pollack, Las aventuras de Jeremy Johnson del 72 y La romántica tal como éramos en 1973, coprotagonizada por la gran Barbara Streisand. Vaya, una conversación para dos personas. Es interesante. Tú prefieres hablar de política con tanta contradicción. ¿Que debemos entrar en guerra? ¿Que no debemos entrar en guerra? Stalin con Hitler, Stalin contra Hitler. Nadie entiende nada, pero tú sigues con la obsesión. No sé cómo te interesa. Y yo no sé cómo a ti no. Tienes celos. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Por qué tienes celos? Quiero vivir lo más posible. Pero no escribirás otra novela. Memories like the corners of my mind. Misty water color memories of the way we were. Of the smiles we left behind. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Conocían esta versión de The Way We Were, el tema principal de la banda sonora de la película que estamos recordando en el día del cumpleaños de Robert Redford? Es una versión especial que recuperó Barbara con Lionel Richie. Ni más ni menos. Es una auténtica joya. Pero uno de sus peliculones que seguramente habrán visto fue El Golpe, 1973, con su amigo Paul Newman una vez más. Este film obtuvo 7 Oscar y su primera candidatura como actor principal. ¡Quietos todos! ¡No intenten escapar! ¡Somos del FBI! ¡Pónganse de pie con las manos sobre la cabeza! ¡Lentamente! ¡Vamos! ¡Skyder! ¡Colóquenles contra la pared y asegúrense de que no llevan armas! Esto se acabó. ¡Agrúpense todos! Ya se han ido. Bien, Henry, ya pasó el peligro. Te has vengado, Johnny. La venganza no es suficiente. Tenías razón. Pero ayuda. Todos, no intenten escapar, somos del FBI. Pónganse 24 grados en Sevilla en este momento, 23,2 en Antequera, Málaga, y 23,7 en Tarifa, al sur del sur. Hoy se celebra el día de Santa Elena de Constantinopla. Es la patrona de los arqueólogos, conversos, matrimonios difíciles, hombre, y sus consecuencias. También patrona de los divorciados. Mire usted qué bien, eso no lo sabía yo. Fue una emperatriz romana, madre del emperador Constantino. Tenía un gran interés por ayudar a los pobres y acudía a la iglesia pasando inadvertida entre los fieles. A Santa Elena se le atribuye el origen de la tradición cristiana de las Cruces de Mayo, celebrada en varias localidades como Córdoba, Granada, Lebrija, Valencia, hoy incluso El Salvador. Y es que al parecer todo esto se debe a que Santa Elena encontró la Santa Cruz el 3 de mayo de 324 en la ciudad de Bizancio. Pensaba que era la cruz en la que Cristo murió y para comprobar su autenticidad fue colocada sobre los enfermos y los curó. Santa Elena, antes de morir, pidió a todos los cristianos que celebrasen la conmemoración del día en que ella encontró la Santa Cruz. Pero también celebran su onomástica los que se llaman Rayo, que alguno habrá, San Alberto Hurtado Cruchaga, San Agapito de Lacio, San Eonio de Arles, San Fermín de Metz, San León de Licia y San Macario de Bitinia. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ¿Dónde están nuestros oyentes? Están en comunicación directa con este programa, el de los primerizos de Andalucía, el club de los primeros, los más madrugadores, los más trabajadores, los más valientes también en pleno mes de agosto. Oyentes como estos. Un día más puntualidad con ustedes. Buenos días, un placer escucharlos. Para desearle a ustedes, el equipo de Radio Noticias de la Mañana, un feliz miércoles, y a todos los oyentes, y desearles que tengan mucha tranquilidad, mucho amor, mucha paz, mucha alegría, y que se disfrute a plenitud cada momento y cada segundo, que es, la vida es una sola, Y es verdad que estamos pasando momentos muy complicados, sí, a nivel mundial y de toda índole, pero hay que seguir adelante y no sembrar el miedo, hablar cosas agradables y pasarla bien. Un abrazo para todos. Un abrazo para usted también. Más llamadas. Buenos días. Buenos días. Dani, desde el puerto de Santa María. Aunque estoy trabajando en Navante, Puerto Real. Soy primerizo. Un saludo a mis compañeros que estamos aquí en el dique baldeando para que entre los compañeros ahora y puedan trabajar. Ajá. Buena semana. Buena semana y gracias por llamarnos. Juan Antonio y Arturo de los primeros. Buenos días. Jesús el Vicky. Hola, Clara, Jesús. Cruzando Marbella, 24 grados, dirección Málaga. No está mal, buena temperatura. Saludito para mi amigo Antonio y Miguel y el Popo y el hermano el gato. El Popo. Vamos y el gato, por el miércoles, chavales. Solo voy a apuntar que me parece que estos no los tengo. Luego voy a hacer un repasillo. El Popo y el gato. El gato creo que estaba por ahí. Algo nos quedaba del gato. El lobo tenemos también. Hay algunos animales, entre, en el mejor sentido, entre los motes que nos envían nuestros oyentes. 5 de la mañana, 26 minutos. Venga, que los quiero escuchar a todos ustedes. Cuéntenos, empiecen bien el día con la radio, Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información. Los primeros, los más madrugadores. 670, 940, 200. Disfruta del verano. Este año sí. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Actualidad, información, compañía, diversión. Toda Andalucía contigo en tu radio. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora en Canal Sur Radio. Bruce Springsteen, Born in the USA. Estamos en el verano del 84. Acababa el reinado del Thriller de Michael Jackson en el top 5 de las listas norteamericanas y es sustituido precisamente por esta canción, Born in the USA, de Bruce Springsteen, que se mantuvo casi todo un año en la cumbre con aspecto comercial, pero con mensaje en sus letras. Por ejemplo, aparecía en el disco la frustración por estar obligado a componer un éxito. Aparecía en Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad. O la aparentemente patriótica Born in the USA, que es en realidad una dura crítica a la participación de los Estados Unidos en Vietnam y al trato dado por el país y parte de la sociedad norteamericana a los veteranos del conflicto tras su regreso a casa. Born in the USA. Born in the USA. Born.

Buenos días, soy buenos días. Lulu de Morón, que voy a currar al aeropuerto. Soy nuevo en esto. Un saludito. Hombre. Para el amor de mi vida, mi Piluquita. Que la quiero muchísimo. Haces muy bien, o sea que Santa Elena no tiene nada que ver contigo por lo que veo. Eso está estupendamente. Más. Buenos días, Manuel de Sevilla. Ahí vamos otra vez para la Sierra de Huelva. A llevar víveres a Barberde del Camino y Calaña. Venga, un saludo para todos los compañeros que estáis en la carretera. Un saludo fuerte y también. Mucha precaución para ti. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. En 25 minutos serán las 6 en punto de la mañana, Andalucía. 22,2 grados en la base aérea de Granada y 19 grados en uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, al que tengo muchísimas ganas de volver, por cierto, Grazalema. Manuel es cochero de Sevilla y trabaja desde bien temprano con uno de los 97 coches de caballos que hay en la ciudad de Sevilla. Existen varias paradas oficiales donde tomar un carruaje de caballos, ya que la ordenanza municipal establece los puntos donde pueden recoger pasajeros. Estas son la Catedral, la Plaza de España, el Parque de María Luisa, la Torre del Oro, la Plaza del Triunfo y la Plaza Virgen de los Reyes. Así que nos vamos con Manuel, con este cochero de Sevilla, y enseguida repasamos la prensa de Andalucía. Vamos a la calle. Manuel, buenos días. Buenos días, Charo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estamos? Bien, bien, aquí a trabajar ya. Dime dónde trabaja. Yo de cochero en Sevilla, con el coche de caballo. Me encantan los coches de caballo. Y que ve que lo habéis pasado regular también vosotros, ¿eh? Bastante, bastante regular ya, bueno, bastante más. Un año sin trabajar que hemos estado, año y pico, vamos. Sí, desde luego, porque claro, sí. Porque el sevillano se monta poco en el coche de caballo, ¿no? Sí, pero vamos, con nosotros se ha portado muy bien el sevillano, ¿eh? Lo puedo decir a boca llena que se han portado, vamos, genial, ¿eh? Se han volcado, nos han dado pena de nosotros. ¿Y se han montado? Que, vamos, con los pocos coches que han ido saliendo, porque claro, ahora que está viniendo un poquito más turismo están saliendo más, ¿no? Pero los pocos que hemos ido saliendo se han portado muy bien el sevillano y vamos, y nos han apoyado mucho, mucho. Hombre, sí, muchos han descubierto por primera vez el coche de caballo, por eso que lo tienes ahí no se montan. Pero un paseito en coche de caballo por Sevilla es una delicia. Claro, claro, algunos han descubierto y otros, tú sabes, que se han quedado sin la feria, pues se han quedado con la piquiña y dice, oye, pues estaba loca por pasearme, por lo menos vamos a pasearnos por Sevilla. Pues sí que es verdad. Y le das un paseito por Sevilla. Pues sí que es verdad, tienes toda la razón. Bueno, sí. Manuel, ¿cómo está ahora? ¿Se está moviendo un poquitín más? Se está moviendo un poquitín más, sobre todo los fines de semana, claro. Entre semana nos cuesta más trabajo, pero los fines de semana que está viniendo más gente de Sevilla, más afluente de público, pues se está moviendo un poquito más el sector. Manuel, ¿vosotros guardáis en los coches de caballo todos en el mismo sitio o cómo lo hacéis? Sí, sí, tenemos aquí la carretera de las Cruces, tenemos todas las cocheras municipales. Ajá. Porque antes estábamos todos distribuidos por Sevilla. Ya. Y claro, el ayuntamiento nos quitaba que había coches aquí, que ahí, total, que decidimos entre el ayuntamiento y nosotros, de buscarle un sitio para ubicarnos en un sitio para que estuviéramos todos juntos, que no nos cogiera muy lejos del centro. Claro. Total, que ahí había un sitio, había unos terrenos. Le hablamos al ayuntamiento, el ayuntamiento vio el visto bueno y nada, nos situamos todos allí y están todas las cocheras ahí, vamos, ahí tenemos firmados unos papeles que los coches de caballo no se pueden mover de ese sitio, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos nuestro módulo con sus tres voces para los tres caballos que tenemos para salir diario, sale cada uno cada día y nada, tenemos nuestro guadalnés, tenemos nuestro cuarto de baño, vamos, estamos bien la instalación. Ay, qué bien. Con su picadero, con una pista grande, con dos picaderos chicos. Oye, pues está muy bien las instalaciones. No tenía ni idea de que existía eso, fíjate, Manuel, y sí. ¿Cuántos coches de caballo hay en Sevilla? En Sevilla hay 97 coches de caballo. 97. Sí. Y o sea, cada coche de caballo tiene más de un caballo. Sí, sí, no hay, no sale un caballo. No, vamos, sería imposible. Ahí trabaja, por ejemplo, tenemos trabajando uno, sale uno hoy, mañana y pasado no trabaja, trabaja mañana se trabaja otro, y pasado trabaja otro. Hombre, admito, no hay mucho trabajo, y el que sale, pues además sale con una fuerza, sale con unas ganas, claro. Al centro, como diciendo, me va a sacar un paseito, como un perrito. Tampoco sabía eso, o sea que los caballos tienen sus descansos, sale hoy, mañana y pasado sí, sí, no. Sí, sí, sí. Ah, está muy bien. Además, yo tengo uno que se llama Pitufo en especial, y ese muchas veces parece que va para, en vez de ir para el centro, parece que va para la cuadra, pero va con unas ganas para allá. Que le digo, Pitufo, te quedes ahí, que vamos para trabajar, que no vamos para la cuadra. Y llevarte un rayo, vamos. ¿Y cómo habéis hecho en la pandemia? Porque claro, los caballos tendrían que pasear y por el picadero lo sacaba. Nosotros en la pandemia, como allí tenemos una pista grande, pues allí lo hemos ido soltando, porque como podíamos salir ni nada. Nosotros pedimos un permiso en el ayuntamiento para poder echarle de comer a los caballos y todo, porque como tú bien sabes, no podíamos salir. Claro. Entonces nosotros íbamos, otros compañeros iban por la mañana y por la tarde, pero yo iba al mediodía, echaba allí un par de horitas, los soltaba, los movía, limpiaba su vista, su cuadra, se la movía las camas y eso, le echaba de comer y eso, y le daba, nosotros tenemos beberos puestos automáticos, ellos beben y todo. Entonces le dejamos los hierberos llenos de pasto y eso, y con su pienso, su cantidad de pienso. Normalmente usted se lo ha echado dos veces o tres, no pasa nada, pero en este caso pues se lo echaba una vez al día y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Ahora que estamos viendo, pues se lo echó dos veces, o en tres, cuando el día en otro lado se lo echó tres veces. Ah, y me imagino que los 97 no salís, sino que tenéis días para salir, o sí, o salís todos. No, nosotros salimos, sí, podemos salir todos los días, no hay problema. Que pasa es que ahora, como está la cosa, no están saliendo todos los coches todavía. Claro. Se da un 60% o un 40% de los coches. Ay, qué bien lo que hemos aprendido esta mañana con lo de los coches de caballo. No tenía ni idea de las cosas que me está contando, ni que existía el sitio, ni el número de coches de caballo, ni que cada coche de caballo tiene tres caballos. En fin, mira, sí, ¿has visto la de cosas que aprendemos en el Club de los Primeros? Es extraordinario, ¿eh? No, eso es un mundo por descubrir. Desde luego, porque hay tanta gente que trabajáis a estas horas que es impresionante. Manuel, nos tenemos que ir porque nos llega a las 6 de la mañana. Quiero que traslade el saludo a todos los cocheros, a los 97 que sois, y que corra la voz, por favor. Yo desde aquí saludo a todos mis compañeros y nada, desearé lo mejor para todos, que vaya esto mejorándose, sí, que lo hemos pasado muy mal. Sí, que es verdad. Y nada, y a ver si es verdad que poquito a poco, que ahí hay veces que nos quedamos toda la noche para poder coger una primera, ¿eh? Desde luego. Así que vamos en la cuadra para después salir a las 8 de la mañana. Y nosotros tenemos un horario para salir de la cochera para que no haya problemas como había antes, uh-huh, que llegaba uno a las 4 y yo, bueno, ahora lo hemos puesto todo de acuerdo y está la cosa mucho mejor. Y que corra la voz, Manuel. Venga. Muchas gracias. Adiós, gracias. Y me da igual cantar en Sierpes que la Plaza Nueva, y pasear por esas callecitas tan y tan estrechas. Ahí lo tienen ustedes, Arturo Pareja Obregón, deliciosa Sevilla, vista desde un coche de caballos. En fin, Olga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú no te has subido igual que yo nunca, me imagino, un coche de caballos. Me he subido de pequeña, sí, en la feria. Sí. Sí, sí, he dado una vuelta por la feria. Feliz y eso. Y contenta, maravilloso. Vale. Hombre, claro que sí. Ay, no, sí, yo sí me he subido, una vez nada más, sí. En el coche de caballos de un amigo, sí. Es verdad. Bueno, pues dejamos a Arturo, dejamos esa ciudad tan maravillosa que es la ciudad de Sevilla, y vamos a toparnos directamente con la realidad. No están las cosas muy allá. Nos centramos fundamentalmente a esta hora en los periódicos que se publican en nuestra tierra, en Andalucía. El repaso que hacemos permanentemente a esa información que les procuramos desde primera hora de la mañana, como les digo, con Olga Moya. Bueno, pues vamos a comenzar con el Huelva Información, que lleva una fotografía en la que se muestra pues la desolación que produce un incendio forestal. Dice, el fuego cerca Lucena, el intenso humo de un incendio lleva la angustia a la localidad alrededor de 200 hectáreas afectadas según la primera estimación. Y en esa foto pues se ve a un vecino que está ayudando a los bomberos en la lucha contra las llamas. Hay una buena noticia, por eso la vamos a destacar. Huelva aumenta sus nacimientos tras el año de pandemia. Y el Museo Arqueológico se queda sin espacio antes de construirse. La aparición de restos en los sótanos del edificio del Banco de España reduce de manera sustancial su superficie. Así que los técnicos del Ministerio de Cultura evalúan la totalidad del proyecto de ese Museo Arqueológico de Huelva. En Diario Córdoba, el fuego devora este año un 1.200% más de monte. Dice que la superficie quemada hasta ahora supera las 1.000 hectáreas, cuando en 2020 solo fueron 80. La verdad que hay diferencia. Y los patios resisten el calor y abren sus puertas, y se ve a dos turistas en un patio maravilloso. Dice, los recintos desafían las altas temperaturas para que la gente pueda disfrutar de su frescor. Es increíble, yo cuando vaya a Córdoba, ¿sí?, voy a preguntarle a las señores y señoras que cuidan de los patios, ¿qué hacen con los geranios? Pues yo tengo dos geranios chuchurríos, que yo no sé qué les pasa, y se me dan bien las macetas, ¿eh? Pero hay dos en concreto que los pobrecitos están enfermos, yo no sé qué les ocurre, y el calor ha acabado ya, bueno, radicalmente por ahí con una ellos. Plaga que siempre afecta, ¿no?, a los geranios. El taladro es el... Sí, a ver si... Dicho ese. A ver si le ha entrado el taladro. Puede ser. ¿Por dónde seguimos, Olga? Por el sur de Málaga. Málaga vive uno de los veranos con más días de Terral. Suma 14 jornadas en apenas mes y medio, cuando lo habitual es una decena en todo el verano, en todo el estío. Y en prisión, un conductor por el atropello mortal de un ciclista en Fuengirola. Dice este diario que el joven dio positivo en cannabis y circulaba a más velocidad de la permitida, según las investigaciones. En Diario de Cádiz, Calviño, la vicepresidenta primera, anuncia en Cádiz una lluvia de millones para reflotar el país. Y es que España recibe los primeros 9.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Calviño, que también se ha referido a Airbus y lo recoge Diario de Cádiz, el mantenimiento del empleo, dice, es una prioridad para el gobierno. Y la foto de portada, pues, es sorprendente, dice, 6 horas de cola para una vacuna. La convocatoria en San Fernando, en la isla, para personas sin cita, desbordó las previsiones de la Junta. 6 horas ahí al sol, pues hay que tener gas. Fin. Bueno. No quiero ni imaginarlo. pantalla total. La voz de Almería. 3 detenidos acusados de violación grupal en Mojácar. Este suceso ocurrió la semana pasada en un camping. Los arrestados tienen entre 20 y 25 años y podría haber un cuarto implicado en los hechos. Y nos llama la atención este titular, que aunque es pequeñito, lo vamos a destacar. Dice, 10.000 contratos temporales y 49 fijos en el Hospital de Poniente. Mucho equilibrio no hay. No. 10.000 temporales, 49 fijos. Lo que abunda son la gente que está ingresada con COVID todavía, lamentablemente. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué vamos a hacer? En Ideal de Granada, el pico de la quinta ola se deja notar en los hospitales de Granada. La variante Delta triplica la ocupación en un mes y obliga a abrir espacios no previstos. En Diario de Sevilla, los no residentes tendrán 200 horas anuales para circular por el centro. El plan Respira, que así se llama, se empezará a aplicar de forma progresiva en 2022. Y la foto de portada, pues, ilustra muy bien lo que quiere mostrar, la degradación del patrimonio en la isla de la Cartuja. Dice, de la Expo al chabolismo, una familia malvive en el canal de los descubrimientos, en una ocupación consentida por la Junta, y se ve un tendedero, un contenedor de basura, en fin, y un estado lamentable. Sí, lamentable, la verdad. Y en Ideal de Jaén, la COVID manda en la programación de los hospitales que doblan su ocupación en agosto, cerca de 900 embarazadas, destaca también este diario, todavía de embarazadas en Jaén, todavía no han recibido ni una sola dosis de la vacuna. A ver si se pueden vacunar en estos días, que parece que llegan bastantes. Pues sí, vamos a ver. Y esos 70.000 millones que van a llegar a España, espero que nuestros gobernantes estén a la altura, porque ni nos hemos visto nunca en una parecida, ni nos vamos a ver. Ni nos vamos Así a que ver, los gestionen razonablemente y que salgamos todos juntos de esta. Pues sí. Olga Moya, con la prensa en Andalucía. Espero unos minutillos más, 12 más, para que llegue Olga, ya repasando la actualidad regional, nacional e internacional, que abunda además. Que hay muchos detalles que contarles. Olga, gracias. Hasta buenos ahora. Días. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, soy Antonio de la Frontera y vamos para el puerto de Algeciras a trabajar. Que tengáis todo un buen día. Lo mismo te deseamos, buenos días. Buenos días aquí a todos los compañeros de la carretera, aquí Cristian desde Guarromán hacia Algeciras. quedándome ya 2 horitas de camino. Buen viaje. ¿Sí? Buenos días, Juan Antonio. Hola. ¿Qué tal? Feliz miércoles. Sí, ahí estamos. Estrenando y miércoles. Vamos a... al turrón. Por el día. Aquí José de Córdoba. Muy bien, José. Un saludo para mi chica Alicia. Ahí está. Ali, te quiero mucho. Cada día más. A ver. Que ya hicimos 3 meses ya. Bueno, bueno, bueno. Que empezamos esta relación tan bonita. 3 meses. Está muy bien. Bueno, hay que dosificar el amor también, ¿eh? que 3 meses, hombre, es poco tiempo todavía. Pero vamos, que está muy bien, la verdad es que así da gusto. Y además es probablemente el momento más, más feliz, ¿no? En el que se ve todo de color rosado. Sí que es verdad. 670, 940, 200. Hace un momentito con la información que corre como la pólvora, redacciones que no paran un instante, teléfono sonando, café, investigación periodística... Escribiendo desde la redacción, ultimando detalles, ajustando a la edición del día, la última hora, antes de la diagramación, bueno, que está más que hecha ya, de la impresión, también terminada, y de la distribución, porque hay muchos, muchos primerizos madrugadores, no tienen más remedio que levantarse temprano, llenar las furgonetas de periódicos y de la prensa en general, y llevarlas hasta su kiosco, para que, por ejemplo, repasemos los titulares de los periódicos más destacados de Andalucía, pues cada mañana como... como hemos hecho hace un momentito con Olga. Orgulloso siempre de nuestro acento andaluz, Andalucía, tierra grande, diversa. Cómo hablamos en distintos sitios, lo analizamos, lo comentamos con un experto en esa materia que incluso ha publicado varios libros al respecto y que es compañero nuestro, David Hidalgo. Real de la Jara. Con su pantano del Batrocal, el embalse del Pintao, el mirador de la Loba o del Cerro del Ejido, lugares para descubrir también en Andalucía. El Real de la Jara, un pueblecito de la Sierra Sevillana apartado de las rutas importantes, conserva todavía mucho de su sabor en el habla de sus habitantes. Aquí, cuando se está ocioso, se va a dar la carabá. Caraba o carabá, se decía de las dos formas, y esto era pues precisamente... cuando las personas se juntaban o iban a charlar en buena lid con otros vecinos, se decía, ¿dónde viene? Pues vengo de echar una caraba. O de ¿ya vienes de dar la caraba, no? Le preguntaba, pues sí, he estado con fulano y me ha contado esto, aquello. Los mojinos, como se conoce a los habitantes del Real de la Jara, dicen que algo está hecho una chirrichofla cuando está muy desordenado. Otra palabra muy sonora es estrebejí. El estrebejí pues era un ruido que como tanto se andaba por la noche y en todo tiempo, pues había la mayoría de la gente pues vivían en los campos y se le hacía muchas veces de noche y que había muchos animales salvajes que salían entre los montes, entre el monte, y formaban un estruendo. Y ese ruido que formaba, estrepitoso, rápido, espontáneo, pues es lo que llamaba y formó un estrebejí de miedo. Cuando me salió y formó un estrebejí, llevaba un estrebejí. La proximidad de Badajoz ha provocado que en estos pueblos del norte de Andalucía sea importante la influencia de vocablos extremeños. Es el caso del verbo encetar. La palabra encetar era, quizás con la influencia, por la influencia que ha tenido nuestro pueblo, por los pueblos extremeños. Esta era una palabra que se oía muchísimo en Monesterio, en Santa María, Calera de León, todos estos pueblos de por ahí del sur de Badajoz. Y esto significaba, pues, empezar un producto, por ejemplo, a comer, pues vamos a suponer un queso. Se encetaba el queso, se decía ya, no encetes otro queso que ya hay uno partido. O no encete, qué sé yo, o una fruta, ¿no? O los pájaros han encetado ya la fruta, hay que cogerla, ¿no? Un curioso adjetivo del Real de la Jara es rafero. Llaman así a las personas o los animales oportunistas a la hora de cazar cualquier tipo de comida, aunque no les pertenezca. Es el caso de una famosa perra que ha quedado en el recuerdo en el lenguaje de este pueblo, ya que todavía se dice, eres más rafero que la perra de cara sucia. Así se llamaba esa persona cuya perra era muy rafera, un animal oportunista. Y en tiempo de la matanza, pues que solían hacerse en la calle, cuanto que se distraían los hombres que estaban en la matanza, pues la perra llegaba, que andaba merodeando normalmente, y se llevaba alguna presa, alguna papada, y se la llevaba precisamente a la casa de su dueño, claro. El animal salía corriendo con ella y se iba a casa de su dueño. Entonces se corría el cachondeo, se tenía la mofa de que decía, cara sucia, no hace matanza, porque con las presas que le lleva la perra tiene suficiente. El hospital de las palabras. Hoy intentamos rehabilitar en nuestro Hospital de las Palabras la expresión quitar el pan de debajo del brazo, nacida al parecer en la época de la posguerra española. Yo creo que esta es una frase que determina que el dominante es dominado. Los hijos le cogieron el pan bajo el brazo al padre de la casa, o la mujer le cogió el pan bajo el brazo al marido y así le va la cosa, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser porque así yo le he preguntado a algunos mayores. Y dice que, claro, en aquellos años de hambre, de racionamiento de los alimentos principales como era el pan, el aceite, etcétera, ¿no? Conseguían el pan el que tenía dinero, el que no tenía dinero, pues solo y exclusivamente con el racionamiento. Y esto, pues había algunos que eran, pues que no le llegaba y tenía que tirar mala cosa y no faltaba quien daba el tirón del pan al que lo llevaba, ¿no? Lo que significa, ¿no? Literalmente la palabra, le quitó el pan debajo del brazo. Nos ha ofrecido estas explicaciones Baldomero Fernández, autor del libro titulado Faenas Camperas, usos y costumbres desaparecidos, que acaba de ser publicado por la editorial Al Ándalus. Con acento. Con David Hidalgo. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Madrugadores de Andalucía, los primeros en levantarse, los primeros en incorporarse a las calles, a los campos de Andalucía, en los pueblos, en las ciudades, con multitud de trabajos diferentes, en las carreteras, en las calles. Los que nos llaman a ese número 670-940-200, de los que dependemos absolutamente porque ustedes, todos y cada uno de ustedes, dan sentido a nuestro trabajo aquí en la radio. Buenos días. El club de los primeros, aquí Juan Antonio, desde Almería. Hola, tocayo. Caminito para el trabajo ya, que a las 7 empezamos a echar 100 metrillos de hormigón nada más. Anda. 10 trailers. Madre mía. A ver si se portan bien y terminamos tempranico, que para la 1 tenemos que estar listos, que hace mucha calor. Sí. Que pasáis un buen día a todo el mundo y a esos currantes que están ya en la carretera. Vaya, vaya. Ale, que queda poquito ya para que termine agosto. Vamos. Aprovechando el día, aprovechando el tiempo, aprovechando el mes, 10 trailers. Qué miedo me da oír eso. Buenos días, Club de los Primeros. Soy Florian de Carión de los Céspedes. Hola, Florian. Venga, vámonos con ánimo, que hoy ya es miércoles. Hoy quiero mandar un saludo y un besazo muy grande a mi jefa de tráfico de Hispalencia, a Tamara. Venga. Muy bien. Vámonos con ánimo, que ya se acaba la semana. Venga, un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Juan Antonio Grande, sí. Juan Antonio Jurado. O lo que queda de él. Ni polla. Yo, ¿sí? Juan Antonio de 77. Y tú, ¿cómo te hace la voz? ¿Cómo hace la voz a través de los medios, por el teléfono y por el micrófono? Parece uno más adulto, ¿eh? Sí, parece mayor. Que 12, tú de 65. Y encima, eres jinense, que maquinó de tío. Sí, de 65 soy yo. Y deja, ni polla esto, ni polla lo otro. Lo que tú dices, los chíos, y como, los chíos es que la peña venga con los chíos, sí, con morcilla, con lo bueno que están también con una rodaja de mortadera con aceituna, el atún también, le meten atún. Sí. Polla, a ver. Ay, sí, son típicos de Casitoja, pero más de uva y de baiza. Yo también lo hago. Esos son con pimentón. Polla, a ver, aquí repartiendo unas cuantas casas por la noche, compañero, y que me alegra mucho sentir esos acentos de Andalucía, Andalucía, sí? Bañada por el Mediterráneo por la noche, sí, sí, y con sí, la fresquita y con lo gusto que se trabaja por la noche, y me da mucha alegría de compartir el tiempo con ustedes. Venga, se despide el panadero y mi amigo el perro patán. Muy bien. Que lo imita. Bueno, buenos días, madrugadores. Pues nada, venga, vamos por el miércoles, que lo tenemos ya quitado en medio. Aquí voy saliendo de Dos Hermanas, 26 graditos, camino de Gerena, como estas dos últimas semanas. Que nada, que por el viernes, que está aquí ya prontito, que este viernes viene con premio, me ha tocado la lotería, me ha tocado a mí con este viernes. Sí, así que nada, y a ti, Juan Antonio, sí, un saludo, que lo estás haciendo genial, sí, sí, encantado, sí, de gracias, escucharte hombre, por la mañana. Muy, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, lo de los ochíos es muy típico de Jaén, efectivamente, creo recordar que Úbeda, Baeza, los hacían con pimentón, en Jaén incluso algunos con nueces y demás, luego hay otras bollerías, digamos, así típicas de allí, que son las tortas de manteca, son buenísimas también, con unas pequitas que les salen, que son maravillosas, y los famosos hornazos, que es una especie de pan que lleva un huevo, y cuando lo meten en el horno, el huevo se cuece, y te comes el pan y el huevo prácticamente al mismo tiempo. No es que sea un horno, pero no está mal la temperatura de la sartén de Andalucía a estas horas. Son 24,9 grados los que tienen en Écija, 24 en Hinojosa del Duque, 21,5 en Alosno Tarsis y 19, por ejemplo, en Bazán. Y lo que vamos a hacer dentro de un momento es irnos a las noticias. Ya lo comentábamos antes, hicimos el avance. Lo que sí les voy a contar es algo gracioso, porque el ayuntamiento, según publica El Heraldo de Aragón, el ayuntamiento de Vilaseca, avisa de que no se puede reservar sitio en la playa y en los próximos días empezará a multar a las personas que bajan a primera hora de la mañana y plantan la silla y la sombrilla en la orilla para reservar su espacio. ¿Ustedes son de los que plantan, madrugan y plantan la sombrilla? ¿Están de acuerdo? ¿No les convence? ¿Creen que todos tenemos que tener las mismas oportunidades? Pueden decirlo a través del contestador, a través de nuestro WhatsApp. Ahora, Olga Moya nos trae de nuevo la información que deben conocer a esta hora.